Toda su vida se han dedicado a trabajar cada una de las artes como una pasión. Son artistas realmente. Pues han hecho una formación académica, pero los títulos que han obtenido nunca han sido de carácter universitario. Nunca un título superior, siempre de educación no formal. O se han formado fuera del país y pues eso no acredita aquí, como pues no vale en el momento de decir yo soy un profesional en. Sino que pues hicieron un diplomado en Chile, hicieron un diplomado en Francia, hicieron un diplomado en tal y tal, pero no aparece registrado como tiene un título de pregrado universitario en Colombia.